El jueves 13 de febrero, en Macorís del Este, el presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, camarada Luis Pin Montás, estuvo participando en el programa televisivo Primero en el Medio con el periodista Enrique Cabrera Vázquez Mellizo. Y a continuación les presentamos una parte de esa entrevista. Buenas tardes, Luis Pin Montás, presidente y secretario y líder del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo. Saludos, Enrique. Debo decirte que este encuentro contigo en este programa viene a significar para mí motivo de un reencuentro con la militancia revolucionaria posguerra de abril, en donde el proceso se encontró en una disyuntiva bastante difícil, puesto que eran momentos que del predominio de una u otra tendencia dependía mucho el futuro del movimiento revolucionario, tal y como lo advierte Lenin en Qué Hacer, y tal y como se comprobó y se ha comprobado en la historia de la Revolución Dominicana. Desgraciadamente, en ese periodo predominó la línea del abandono de la lucha política o del menosprecio de la actividad política e ideológica en el seno de las masas, y se recurrió al procedimiento del aventurerismo, o mejor dicho, se continuó con el foquismo, con el castroguevarismo de braísmo, porque realmente el foquismo lo crearon Fidel Castro y el Che Guevara. Aunque se recuerda el prólogo al libro de Regis Debray que escribió Fidel de Pradel aquí. Pero el Regis Debray, que fue desertor. Sí, Regis Debray no era desertor, era un agente de la seguridad francesa, del Departamento de Colonia de Francia, puesto que ocupa hoy en día formalmente. Sí, sí. Lo que pasa es que los cubanos usan ese método, tú lo conoces muy bien. Ahora, Fidel Castro, todas sus teorías que no tienen que ver nada con el marxismo, él la emite a través de Ramonet. Ignacio Ramonet, el periodista español-francés. Que es un agente internacional de la OTAN y de Estados Unidos. Y sin embargo, la prensa se lo celebra. Claro, como tú has dicho, es la prensa que maneja la opinión pública de los intereses de los monopolios y de los explotadores. Porque como tú tienes que ver, como tú puedes ver y todo el mundo comprueba, en lo que es en este país y en América Latina, lo que celebran a Fidel Castro son sectores que están vinculados a la explotación y a la opresión. Y, por ejemplo, aquí se da caso muy, muy significativo. En ese camino equivocado del foquismo, del aventurerismo, jugó un papel decisivo la influencia cubana. Con los revolucionarios cubanos y con Cuba hay mucha ignorancia. Por ejemplo, los cubanos se toman la libertad de trazar pautas sobre problemas nacionales. Y Cuba no tiene el bagaje cultural histórico para abordar el problema nacional, por ejemplo, dominicano. En Cuba no hay despliegue del proceso histórico desde el Estado colonial hasta el Estado nacional cubano, que prácticamente puede decirse que comienza equivocadamente con la Revolución Cubana, puesto que la Revolución Cubana convirtió a Cuba de colonia norteamericana en colonia del socialimperialismo soviético. Y todo el mundo sabe que Fidel Castro se convirtió en un mercenario de los revisionistas renegados de Crucho y compañía. Pero Pin, no comparto este juicio tuyo, porque recuerda tú que gracias a la solidaridad cubana, cuando fueron las tropas cubanas a Angola, que liberaron a Namibia, la presencia militar cubana contribuyó a erradicar el apartheid, a la liberación de África del Sur del apartheid. Me agrada que tú no compartas conmigo, porque yo defiendo totalmente la denuncia a los cubanos por mercenarios soviéticos, por mercenarios a los renegados revisionistas soviéticos. Yo creo que eso fue un error tremendo. Ningún pueblo tiene capacidad para liberar a otro pueblo. Cada pueblo debe llevar a cabo su propia liberación. Eso de que un pueblo concurre a otro pueblo para liberarlo es completamente una teoría que no tiene que ver nada, nada con el socialismo. El socialismo parte de que la naturaleza de las cosas la definen sus contradicciones internas, no externas. Un pueblo que no está demandando un cambio revolucionario no puede aceptar que le impongan una revolución. Europa del Este, quien libera Europa del Este de la mano de Hitler, total, la tropa de Stalin, no, totalmente, fue la presencia, pero es totalmente soviética, diferente. Se trataba, soviética. Se trataba, oye bien, se trataba de una situación donde Hitler, a la cabeza del imperialismo internacional e incluso respaldado inicialmente por Estados Unidos y el Vaticano, lanzó una guerra de exterminio y aniquilación total contra la Unión Soviética. Y los norteamericanos que estaban sentados en el barco esperando que las tropas de Hitler arrasaran con Stalin, se encontraron que después de 2 años y tanto de lucha, los nazifascistas se encontraban de hecho entrampados. Entonces se decidieron a ser parte de las fuerzas aliadas para luchar contra el nazifascismo. Que resulta, derrotado el nazifascismo en Rusia, lo lógico es que las tropas soviéticas persigan al ejército invasor, que le causó más de 30 millones de muertos. Y había que destruir, por tanto, el búnker del nazifascismo que estaba en Alemania. Y en la persecución de las tropas nazis, en debandada y en retirada, el ejército rojo de Stalin, lógicamente por donde pasaba, tenía que aniquilar los destacamentos de las tropas reaccionarias hitlerianas. Y el pueblo de esos países, los pueblos de esos países, entonces instauraban gobiernos de carácter populares. Pero esos gobiernos después fracasaron cayó el muro de Berlín. Eso viene, cayó Europa del entonces, Este. Si eso viene a corroborar la justeza de lo que yo digo, que a ningún pueblo se le sirve revolución. Los pueblos mismos están en el deber de hacer su revolución. A los pueblos no se le impone revolución. Y por eso digo, no es lo mismo lo que hace Fidel Castro como lacayo de los enemigos de Stalin, de los enemigos del socialismo en la Unión Soviética, prestándose a ser mercenario. Pero a Raúl Castro lo acusan de ser estalinista. ¿A quién? ¡Por favor! ¿Tú conoces un maricón estalinista? No, hombre, eso es una basura. Ese hombre mata a su cuñado. ¿Raúl Castro? Sí, al teniente esposo de la hermana de Vilma Espín. Él lo mata de un disparo en su mismo despacho porque dice que Mao Zedong tiene razón en la lucha contra el socialimperialismo soviético. Es una historia que está ahí, es un carnicero aberrado. Lo que yo quiero precisamente demostrar es que en Cuba hay demasiada ignorancia respecto a Cuba. Por ejemplo, Cuba es el artífice de la identidad cultural dominico-haitiana. Eso es mentira, no hay identidad cultural dominico-haitiana. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú no estás de acuerdo con la identidad? Pues no, con eso que dicen que Cuba es la identidad dominico-cubano-haitiano. Es un absurdo. Los cubanos lo que dicen es que hay una identidad dominico-haitiana. Y no hay tal identidad. Es un absurdo. Eso lo plantean desde Carifesta, que vos lo respaldó. Porque esto es una historia muy vieja. Por ejemplo, los cubanos, simple y llanamente, lo que tienen es una envidia histórica y una vergüenza histórica con respecto a este pedacito de tierra. Porque Máximo Gómez fue para República allá, Dominicana. Gómez fue para allá a liberarlo a ellos. Te lo voy a demostrar. ¿Por qué la vergüenza de los cubanos? Los cubanos no conocen la historia. Los cubanos no acogen el materialismo histórico. Marta Heinecker, la mujer de Barbarroja, no era marxista-leninista. Todo el mundo sabe que era un oportunista del partido revisionista. Escrito varios libros, en los libros se sabe que materialismo histórico de Marta Heinecker. ¿Y Marx qué dijo del marxismo de cátedra? Ese marxismo de cátedra para universidades, que la cosa más contraria que puede haber al marxismo revolucionario, fue una de las primeras formas de revisionismo que Marx denunció. ¿Qué resulta con este caso? Que se impone, por ejemplo, que, como dice esta basura de Raúl Castro, este renegado oportunista, que la haitiana es la única y primera revolución de esclavos. Es un adefesio. Los esclavos no son portadores de ningún nuevo régimen y por tanto no pueden hacer ninguna revolución en el sentido marxista, o sea, del materialismo histórico, que es una transformación social, económica y política. Y a consecuencia de eso, ¿qué constituyó esa llamada revolución de independencia haitiana. Dos adefesios. Primero, un imperio, el imperio de Dessalines. Segundo, un estado tribal cuya misión es producir mercenarios. Y el primer acto de mercenarismo, mellizo, es proclamar que ellos son independientes allá con su estado imperial y omiten, borran la existencia de la nación dominicana, que para el año 1804 ya estaba constituida como nación, como formación histórico-social, económica, política y cultural. Bajo la dirección de Tomás Bobadilla, cuando Tomás Bobadilla. No. En el 1821. No. Me estoy refiriendo a que para el año 1804 la nación dominicana estaba constituida, aunque no fuera soberana, aunque no constituyera un Estado nacional, porque ni la soberanía ni el Estado nacional son cualidades de la nación. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.